que creo que no solamente, que si bien es súper local, de aquí, de Quito y del Ecuador, puede ser mucho más allá. O sea, estas cosas se han visto y este tipo de realidades fuertes, tanto en la adolescencia, que es en todo el mundo, como en los problemas políticos de un país, se ve reflejado en todo el mundo. Saudade fue un film que contó con la colaboración de varias instituciones culturales y estatales, una coproducción ecuatoriana, argentina y canadiense, en la que se mira de una manera personal la trágica historia del país de fines de la década del 90. Saudade ganó el concurso del Consejo Nacional de Cine y la convocatoria del programa Ibermedia. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Abril ha sido el mes de la danza. Conozca más sobre las actividades que el Ballet de Danza del Ecuador y la Escuela Metropolitana de Danza ha desarrollado para conmemorar tan apasionante profesión. Bueno, queridos oyentes de nuestro informativo Bitácora de Mediodía, en esta ocasión me encuentro junto a Laura Solórzano. Ella es jefa del área artística de la Escuela Metropolitana de Danza. Con ella conversaremos las actividades que se han venido desarrollando en estas semanas por tratarse del Día Internacional de la Danza, que va a tener lugar el 29 de abril, pero que estas actividades se han extendido por todo el mes. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, primero quisiera puntualizar que es el Día Internacional de la Danza, que es propicio para que hagamos un mes dedicado a actividades de la danza, pero el Día Internacional de la Danza es el 29 de abril, que fue denominado por el Consejo Directivo del Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO. Sí, se hizo en homenaje a un bailarín coreógrafo francés por el día de su nacimiento y por eso es el 29 de abril. Ahora, a propósito de eso, pues nos convoca a hacer eventos y a recordar la danza todo el mes, lo cual es muy bueno. Bueno, la idea de crear este Día Internacional de Danza es eso, mostrar que la danza es un lenguaje universal y la oportunidad para hacerse presente diferentes grupos, bueno, Metro Danza como escuela, el Ballet Nacional con sus cuatro elencos, también, digamos, otras entidades que hacen danza en la ciudad, en el país, es una gran oportunidad para hacerlo. Son varias instituciones y colectivos los que se han unido hombro a hombro para festejar el Día Internacional de la Danza. Cuéntame, ¿qué es lo que tiene preparado el Ballet de Danza del Ecuador y también la Escuela Metropolitana de la Danza? El 30 de abril tenemos en la casa en el Teatro Nacional la presentación con Metro Danza y también algunos los elencos de Ballet Nacional para hacer el homenaje por el Día de la Danza. Se presentarán alumnos, los grupos, en fin, porque es parte también de la práctica escénica de la escuela. Entonces, participar en estos eventos es importante también. Actualmente, ya viendo el contexto de las artes escenográficas, ¿Cómo usted la mira actualmente? ¿Tiene algunos desafíos, algunos problemas, tropiezos, no sé? ¿La danza en el Ecuador? Sí, acá en Ecuador. Bueno, estamos recorriendo caminos siempre. Ha habido quienes han empezado hace muchos años. Estamos preparando para que los jóvenes sigan esa ruta. Desafíos hay siempre. Necesitamos siempre apoyo, políticas culturales que todavía no se establecen. Pero todo el mundo hace un enorme esfuerzo para estar presente y para seguir trabajando. Claro que ayuda siempre hace falta, posiciones para entender lo que la danza significa, siempre hacen falta, pero y aquí estamos nosotros también para ayudar a eso, a que suceda y que sigan habiendo más bailarines, más profesores de danza y más público, porque también parte de todo el trabajo de la danza y la formación es también formar público que entienda lo que estamos haciendo con la danza. Si nuestros amigos oyentes quieran asistir a uno de estos eventos que se están realizando por el Día Internacional de la Danza, ¿cómo retiran los pases? ¿A dónde deben asistir? Cuéntame un poco de eso. En el caso de Metrodanza y el Día Internacional de la Danza, es gratuito. Igual deben acercarse a recoger los pases en la Metrodanza, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura. Así que ya lo saben, queridos oyentes, quienes quieran observar cómo el cuerpo habla, canta, con todas sus manifestaciones corporales, pueden asistir a estos eventos que el Ballet del Ecuador les está haciendo la cordial invitación. Ha estado con nosotros Laura Solórzano, ella es jefa de área artística de la Escuela Metropolitana de Danza. Muchas gracias. Hasta aquí Bitácora del Mediodía. Les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos como siempre en nuestra siguiente emisión. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.